Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Quizá nuestro tema de esta semana es un poquito interesante, pero muy decidor. Pero la Biblia lo dice y nosotros vamos a decir lo que la Biblia dice. Nos guste quizás alguien por primera vez escuche este tema. Es medio complicado para quien lo escuche en primera instancia, pero está escrita la Biblia hace muchos años y está todo tal cual van a suceder los hechos, y nos dice que tenemos que prepararnos para ese instante para descubrir qué es verdad y qué es engaño. Porque ahí está el problema. En la parte espiritual tenemos que se menciona a Babilonia. Cuando nosotros escuchamos Babilonia, inmediatamente pensamos en la Babilonia que existió. Existió hace muchos años atrás. Pero aquí se está mencionando por las características que esta tenía. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Claro, se está mencionando mayormente como un símbolo de algo, porque también está Jerusalén. Jerusalén claro. Existía antes de ser la tomada por David, ¿no es cierto? Claro. Y puesta como capital, existía Jerusalén. Pero estos dos símbolos grandes, la Jerusalén, que incluso la Biblia la coloca como hermosa en Apocalipsis, ¿no es cierto? Correcto. Pero también está Babilonia, que tiene un símbolo, y que los pasajes bíblicos ya hablaron de ella en unas características media extrañas en realidad. Yo creo que deberíamos remontarnos más atrás de Babilonia cuando se habló de la Torre de Babel. Allí donde se produjo la confusión. Y Babilonia precisamente tiene esa connotación de confusión. Y aquí se menciona tanto en los profetas como Jeremías, Zacarías, pero también se menciona bastante en Apocalipsis. Claro, fíjate ahí en Zacarías, quizás 2:7 dice: O Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. O sea, ya está tomando algunas advertencias, lógicamente en un contexto de este profeta que está hablándole al pueblo para que salga de su letargo, de su engaño, de lo que están haciendo. Escápate de eso, ya te está apareciendo esa situación. Y sabes, es interesante notar que ahí en Jeremías capítulo 51 y el verso 6 y 7 dice: Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo de la venganza de Jehová le dará su pago. Ahora, huid de en medio de Babilonia. Esto me hace recordar las palabras de del Apocalipsis, donde dice: Salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia. Claro. Y no seáis parte de sus plagas. Ahora es más específico todavía. Hay en Apocalipsis 17, 5 y 6 dice: Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjate que es muy fuerte la descripción que se hace de este símbolo, que es un poder que está actuando hoy día. Tenemos que tener presente que cuando se habla de esta ramera, es alguien que tiene una relación ilícita, y estamos hablando en el ámbito espiritual, una relación ilícita con el mundo. O sea, el Señor a su iglesia le ha encomendado que se mantenga pura. Ahora, esta otra iglesia, representada por Babilonia, es una iglesia que tiene relación con el mundo. Se ha relacionado con el mundo, ha tomado cosas del mundo, ha adquirido cosas. Entonces, eso es lo que precisamente está hablando. Ahora, el siguiente texto, fíjate, es mucho más claro en relación, porque arriba hace una descripción de las características, pero agrega una característica, es que es prácticamente imposible no identificar quién es ese poder. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, esta Babilonia la grande, ¿no es cierto? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando le vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Qué está describiendo? El mismo poder que nosotros en periodos anteriores habíamos conversado, de los 1260 años. Claro. Incluso menciona el hecho de que a Jesús mismo, ¿no es cierto? ¿Y qué poder fue el que, en qué momento de la historia el Cristo fue crucificado. Fíjate, acá en el libro de Apocalipsis se mencionan dos iglesias. La primera está mencionada en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. La iglesia está simbolizada por una mujer pura. Pero hay otra iglesia que se habla de que es ramera. Está allí en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y hay una confrontación entre ambas. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 nos habla de una mujer pura. Apocalipsis 12, 17 nos habla de una ramera. En el 12 dice que estaba en el cielo. Esta otra, la ramera, está sobre muchas aguas. Las aguas significan muchedumbres, multitudes. La primera está vestida de sol, un vestido, me imagino, de un blanco resplandeciente. La segunda está vestida de púrpura y escarlata. La primera está coronada de 12 estrellas, hablando de los 12 patriarcas y 12 discípulos. Y la segunda está adornada con oro, piedras preciosas. La primera fue atacada por el dragón. La segunda está sustentada por el dragón. La primera es la madre del remanente. Y la segunda es la madre de las rameras. Porque tiene hijas que siguen los mismos pasos que la madre que está simbolizada por esta iglesia que tiene relaciones con el mundo. Bueno, estas características, bueno, quizás ustedes se lea con tranquilidad el capítulo 12 y el capítulo 17 de Apocalipsis, donde están estas descripciones. Nosotros no estamos colocando algún antecedente que no esté en la Biblia. Y los elementos que aparecen son muy característicos, muy decidores para decir efectivamente hoy día estamos presenciando que el poder está sobre muchas aguas. La púrpura, la escarlata, el oro, las piedras preciosas, y que Satanás está haciendo las suyas con este poder, engañando al mundo, pero hay un remanente que va a permanecer fiel, y nosotros lo invitamos para que usted sea parte de ese remanente, que no esté confundido y tenga todos estos antecedentes. ¿Te acuerdas usted que habíamos leído un poquito acerca del capítulo 13? Cuando se para en la arena del mar, ¿no es cierto?, la veis subir y le muestra 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos, ¿cierto?, diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vuelvas a insistir sobre las características blasfemos, que la adore, ¿no es cierto?, que persigue. O sea, vea usted que es clarísimo cuando nos habla que la Babilonia la Grande, que es símbolo de equivocación, de engaño, de blasfemia y de todos los elementos que nos hemos mencionado, en ese lugar usted no puede estar, tiene que salir de ella, y de eso vamos a conversar mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos entonces. Apocalipsis 14:8 ya le advirtió a la gente sobre la caída de Babilonia o la apostasía de la verdad, que posteriormente conduce al engaño final que genera la marca de la bestia. Mencionada ahí en Apocalipsis 14, 9 al 11. Esta advertencia se repetirá con mucho más poder y culminará en un último llamado para que el pueblo de Dios, que todavía esté en Babilonia, salga de ella y se una a la iglesia remanente de Dios del tiempo del fin. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.